audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente de salud? Admirablemente bien. ¿Todavía no le ha dado la rubiola? No, señor, ni la rubiola ni la trigueñola. Pues cuídese porque hay mucha rubiola por ahí, ¿eh? Bueno, pero eso no es grave, ¿verdad? Según, porque hay dos clases de rubiola. Ah, ¿sí? Sí, porque hay una que da un poco de fiebre. Sí. Y como es natural que la rubiola dé un poco de fiebre, esa rubiola se llama rubiola natural. ¿Y cuál es la otra? La otra es una rubiola que da con tanta fuerza que al enfermo hay que ponerlo en cámara de oxígeno y todo. ¿En cámara de oxígeno? Sí, en cámara de oxígeno. Entonces esa no es rubiola natural. No, esa es rubiola oxigenada. Póngase 5 pesos de multa por decir mentiras en el juzgado. ¿Yo he dicho alguna mentira? Sí, señor, porque esa rubiola no existe. Y a ver qué caso tenemos hoy. Pues lo que tenemos hoy, según veo en el acta, es un delito y una falta. ¿De qué es el delito? De hurto. ¿Y de qué es la falta? De ortografía. Porque hurto está escrito sin H. Ah, sí, póngale 10 pesos de multa al que escribió eso. A ver, ¿quién fue? Bueno, señor juez, la letra parece suya. ¿Mía? ¿Eh? A ver, déjeme ver esa letra. Mírela, mírela. Me dijo 10 pesos de multa, ¿verdad? No, señor, usted oyó mal porque yo no le dije nada. Ah, pues y vamos al asunto, que es lo importante. ¿De qué fue el hurto? De gallinas. Pues llámelo complicado en ese gallinicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! Rudecindo Caldeiro y Escoviña. José Candelario Tres Patines. Vamos a ver, ¿quién es el acusado aquí? Tres Patines, señor juez, que se quería robar mi gallina. Eso no es verdad, señora. Yo no me quería robar insolentemente nada, hombre. Absolutamente nada, Tres Patines. A ti te consta, ¿verdad? No, señora, a mí no me consta nada. Le estoy aclarando que no se dice insolentemente nada. ¿Por qué, chico? Porque está mal dicho. ¿Qué cosa? Lo que acaba de decir. ¿Quién? Usted. ¿Cuándo? Ahora. ¿A qué hora? Atiéndame, Tres Patines. Usted no acaba de decir que no quiso robarse insolentemente nada. Sí, chico. Pues no se dice insolentemente, sino absolutamente. Ah, eso era lo que tú me querías decir. ¿Eso mismo? Pues dilo claro, chico, y no ande con tanto circunloquio, chico. Póngale 5 pesos de multa a Tres Patines, secretario. Ávalo sea Dios, chico. ¿Qué ávalo es ese? No, vamos a ver, ¿hay testigos presenciales de ese hurto? Bueno, doctor, sí, señor. Yo tuve el honor, el orgullo y la satisfacción personal de agarrar por el pescuezo a Tres Patines cuando se llevaba en una canasta 4 gallinas de esta señora. Miente usted, Rulecindo, eso es una calumnia. ¿Calumnia de qué, hombre? ¿Lo que usted se llevaba dentro de la canasta no eran 4 gallinas? No, señor, eran 3 gallinas y un gallo, chico. Bueno, Tres Patines, pero entonces, ¿de qué protesta usted? De que Rulecindo dice de que eran 4 gallinas, chico, y eso es una calumnia. ¿Para usted? Para mí no, para el gallo, chico. Bueno, pues no se preocupe por el gallo. ¿Cómo no me voy a preocupar, chico? ¿A ti te gusta que te llamen gallina? A mí no. Bueno, pues el gallo tampoco, chico. O sea, lo que usted quería era robarse 3 gallinas y un gallo. No, chico, lo que yo quería era que no se muriera el pollito, chico. ¿Qué pollito? El que estaba dentro del huevito, chico. ¿De qué huevito? Del que puso la gallina, chico. ¿Qué gallina? La que estaba en la canasta, chico. ¿En qué canasta? En la que me dio comí, chico. ¿Qué comí? ¿Qué sé yo lo que comiste tú, chico? 10 pesos más de multa. Pero oye, me ven a... ¡Cállese la boca! Ávalo sea Dios, chico. No me empujo un ávalo sea Dios más, ¿eh? Dígame, Nananina, ¿esas gallinas eran suyas? Sí, señor, eran mías. Ajá, ¿y usted fue quien descubrió el robo, Rudecindo? Sí, doctor, porque yo ahora soy el sereno de ese barrio. ¿De qué barrio? Del barrio donde vive Nananina. ¿Cuál es el barrio donde vive Nananina? El barrio donde yo estoy ahora de sereno. Bueno, compadre, ¿pero cuál es su nombre? Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Yo le pregunto que cómo se llama el barrio. Ah, va, me hubiera dicho, hombre, se llama el barrio de Rollo a Palos. ¿Cómo Rollo a Palos? ¿No será Rollo Apolo? No, ese es otro, doctor. El que yo digo se llama Rollo a Palos. Porque allí todos los días se forma un rollo que se acaba a palos. No conocía yo ese barrio. No, ni yo tampoco, porque si lo llevo a conocer, no acepto la plaza sereno allí. Oh, ray. Muchas gracias, doctor. De nada. Pero, pues, ¿de qué me da usted las gracias? Por la atención prestada. Cállese la boca. Dígame, Nananina, ¿qué pasó con las gallinas esas? Pues nada, señor juez, que yo tengo una cría de gallina en el patio de mi casa. Sí. Y anoche sentí un cacareo en el patio, pero no le di importancia. Ah, vamos, no le dio importancia. No, porque yo pensé que sería un gato que había entrado en el patio, aunque un otro animal. Uh-huh. Y efectivamente, señor juez, era Tres Patines. No, párate ahí mismo, óigame, ahí hay un efectivamente que sobra. ¿Cómo que sobra? Sí, no, viene bien ahí. Si usted está hablando de animales y luego se pone a hablar de mí, haga una pausa por en medio. Yo no tengo que hacer pausa ninguna. Sí, señora, tiene usted que hacer una pausa. ¿Por qué? Hombre, porque si usted, por ejemplo, dice primero que oyó un cacareo en el patio y luego dice que efectivamente era yo, tal parece que era yo el que estaba cacareando. ¿No es así, juez? No sé. ¿Qué es eso de no es así, juez? Bueno, no es así, chico. No, señor, no es así. ¿Qué cosa? Yo no tengo razón. No, señor, no tiene usted razón. ¿Entonces era yo el que estaba cacareando? No. Ah. Pero usted fue quien provocó el cacareo ese en el patio al intentar llevarse cuatro gallinas. No, chico, tres gallinas y un gallo. Es lo mismo, Tres Patines. ¿Cómo va a ser lo mismo un gallo que una gallina? Chico, por Dios santísimo. Tú no sabes una palabra de geografía, chico. Yo sí sé geografía. ¿Qué vas a saber, chico? Lo que le digo es que llevarse un gallo es el mismo delito que llevarse una gallina. Bueno, eso es según quién se lleve la gallina, ¿no? ¿Cómo según quién se la lleve? Claro, si me llevo una gallina yo, ¿qué delito cometo? ¿Un hurto? Bueno, ¿y si esa gallina se la lleva un gallo? ¿Qué pasa? Eso no es hurto, chico. ¿Y qué es entonces? Es un rapto, chico. Parece mentira que tú no sepas de historia natural nada, chico. ¿Y esto tiene algo que ver con la historia natural? Sí, porque esa es una cosa muy natural en la historia de cualquier gallo. Póngale cinco gallos de multa, secretario. Pero óyeme, viejo, ven aquí. ¿Qué le pasa? ¿Quiere más? Bueno, sea Dios, chico. Siga usted, Nananina, ¿qué pasó con ese cacareo? Pues que yo no le di importancia, sí, pero a poco rato yo sentí un golpe. Yo creí que habían tocado a la puerta y fui a ver quién era y no era nadie. ¿Cómo que no era nadie? No, señor, mejor dicho, era Rudecindo, pero no tocando a la puerta. Ah, vamos, no era tocando a la puerta. No, doctor, lo que sintió Nananina fue un toletazo que yo le di a Tres Patines en la canasta. ¿Qué canasta, compadre? En la cabeza, chico. Bueno, yo le apunté a la canasta, pero como usted llevaba la canasta sobre la cabeza, parece que no apunté bien y le di en la cabeza. Bueno, pues la próxima vez apunta a la cabeza para ver si coge la canasta. Bueno, ya, ya. No, oye, que duele más la cabeza que la canasta. Que ya he dicho. Bueno. ¿Qué más pasó, Nananina? Pues nada, señor juez, que al poco rato sentí otro golpe. Era otro toletazo. No, ahora sí era que tocaban a la puerta. Entonces yo abrí, me encontré con Rudecindo que traía acusado a ese sujeto. ¿Que traía acusado a ese sujeto? ¿Que traía sujeto a ese acusado? Las dos cosas, señor juez, porque lo traía sujeto por un brazo y lo acusaba además de robarse mi gallina. ¿Y usted cómo se dio cuenta del robo, Rudecindo? Porque yo andaba por allí vigilando, doctor. Ajá. Cuando en eso pasó Tres Patines con una canasta vacía y me dijo, buenas noches, sereno. Yo le contesté, buenas noches. Pero yo me quedé sospechando. Oye eso, ¿te convence de que ya yo no puedo ni dar la buena noche sin que se sospeche de mí? Cállese, chico, la boca. Hombre, es que uno se porta con cortesía, con decencia. Silencio. Y silencio, sí. Yo le di la buena noche a este hombre con tanta... Le he dicho que se calle ya, Tres Patines. Pero es que tú lo que quieres es que yo me calle, ¿no? Claro que sí. Bueno, dilo, por lo claro, no ande con tanto titubeo, chico. Póngale 10 pesos más, secretario. ¿Cuánto tengo ya, chico? ¿Lo va a pagar ahora? No, es para saberlo. No, para saber nada, ¿lo va a pagar? No voy a pagar. Entonces, si no lo va a pagar, ¿para qué pregunta la deuda que tiene? Usted no se ocupe que cuando se termine el juicio, se le dice, usted tiene tanto de multa. Si usted no lo paga, ¿sabe para dónde va? Sí, yo sé para dónde voy por eso, pero es que yo quiero estar afuera Nochebuena y pues la velocidad que tú llevas. La velocidad que tú llevas ya eso está por el mes de septiembre, chico. Usted quiere estar fuera para Nochebuena. Claro, chico, y también. Estamos en mayo. En mayo, y ya lleva 10, y póngale 10, y métale 20, y métale 30. Bueno, pero claro. ¿Quién es el que se busca eso de póngale 10 y póngale 20? ¿Quién es? No sé, parece... ¿Quién es el que me provoca a mí? Parece que el que se busca algo ahí eres tú, porque si no, no... No, yo no me busco nada, usted es el que se busca. Pero si es que yo quiero ser justo con usted, Tres Patines. Pero mira, justo, si yo... ¡Yo no estoy justo, señor! All right, está bien, chico. Yo soy el juez. All right. Lo que pasa es que yo quisiera que usted viniera un día aquí que fuera inocente. No, yo soy Tres Patines, yo no, mi nombre no te lo cambio por nada. Que usted fuera, que no fuera culpable del delito que se le acusa. Ah, bueno, está bien. Pero tengo que condenar, y además usted me lleva hasta la soga, digamos. ¿Ya me entiende? Sí, y por eso es que le pongo las multas que le pongo. Correcto. A ver, siga usted, Rudecindo, ¿qué más pasó? Ya acabaron de comer cáscara de melón. Póngale 20 pesos de multa, Rudecindo. Muchísimas gracias, doctor. Continúe. Pues que como a los 15 minutos vi que Tres Patines volvía a pasar con la canasta llena de gallinas. Sí. Francamente, eso me hizo sospechar más aún. No me diga, eso lo hizo sospechar más aún, ¿no? Sí, porque yo le pregunté, ¿dónde va usted con esas gallinas? Y él me contestó, a ningún lado, porque yo no voy con esas gallinas. Ajá. Entonces yo le dije, ¿cómo que no va usted con esas gallinas? Y él me dijo, no señor, yo vuelvo con estas gallinas que no es lo mismo. ¿Y qué, le mandó usted que soltara la gallina? No, lo que le mandé fue un toletazo por la canasta. Por la canasta no, Rulecindo, por la cabeza. Yo le apunté a la canasta. Sí, hijo, pero me diste en la cabeza. Porque usted llevaba la canasta encima de la cabeza. No señor, yo lo que llevaba era la cabeza debajo de la canasta. Lo mismo da, Tres Patines. ¿Cómo va a ser lo mismo un toletazo en la canasta que un toletazo en la cabeza? No, pero es que Rulecindo dice... Dice él, ¿sí?, que apuntó a la canasta. Yo no se lo creo, chico, yo no se lo creo. ¿Tú quieres hacer una reconstrucción del suceso para que te dé cuenta de cómo fue la cosa? ¿Reconstrucción del suceso? Sí. ¿Y cómo se puede reconstruir el suceso? Fácil, yo traigo la canasta, tú te la pones sobre la cabeza y entonces yo te sueno un toletazo igualito al que me dio Rulecindo a mí, chico. ¿A mí? Sí, para que tú te des cuenta de cómo fue, chico. Y ese toletazo me lo va a dar usted en la cabeza. Yo apunto para la canasta. No te ocupes de eso. No. ¿Eh? No. ¿Por qué no cambiamos? ¿Eh? Y yo soy el que doy el toletazo y usted se pone la canasta. Sí, en porque la... ya esa combinación con Rulecindo. Tú vas a apuntarle la canasta para cogerme la cabeza. Yo sé lo que es la bola. Bueno, para ver cómo es. No quiero yo reconstruir el suceso. Siga, Rulecindo. ¿Qué pasó después? Bueno, pues mire, es que yo agarré a Tres Patines y empecé a tocar en todas las casas del barrio hasta que esta señora identificó sus gallinas. ¿Y usted, señora Nananina, está segura de que esas gallinas eran las suyas? ¿Cómo no, señor juez? Ya lo creo que eran mías. All right, señora. ¿Qué dice usted a eso, Tres Patines? ¿A qué, chico? ¿Cómo que a qué? ¿A eso? ¿Por qué se llevaba usted esas cuatro gallinas? Cuatro gallinas, no, chico, eran tres gallinas y un gallo. Me chico. Da lo mismo. A ti sí, pero a la gallina no, all chico. Right. Hombre, ¿por qué se llevaba usted las tres gallinas y el gallo entonces? Porque no quería que se muriera el pollito, chico. ¿Qué pollito? Usted verá, señor. Resulta ser que yo iba para el mercado único con una canasta encima de la cabeza. Sí. Pero al pasar por delante de la casa de la doña esta, una gallina vino volando y ¡pam! Cayó dentro, chico. Una gallina y un pan cayeron dentro. No, chico, una gallina... ¡Pan! ¿Pan? Pan es el ruido que ocasionó. Ah, una gallina cayó y hizo ¡pan! ¿Sí? Dentro de eso. ¿Dentro? ¿Dentro de dónde? Dentro de la cabeza que yo llevaba sobre la canasta. ¿Dentro de qué? De la cabeza que yo llevé... Espérate un momento, chico. ¿Qué era lo que yo llevaba, chico? Usted llevaba una canasta sobre la cabeza. ¿Tú me viste? No, pero eso es lo lógico. Ah, sí. Yo llevaba una canasta sobre la cabeza, sí. Exactamente. Sí. Y la gallina cayó dentro de la canasta. ¿Tú la viste caer, no? Yo no vi nada. Ah, bueno. Pero no fue eso lo que usted quiso decir. Sí, eso mismo. Entonces yo pensé, esta gallina... No es mía. Sí. De manera que tengo que botarla. Ajá. Y en vista de eso bajé la cabeza de la gallina para botar la canasta. No, Tres Patines. Usted bajó la canasta de la cabeza para botar la gallina. Tú estabas allí, chico. No, Tres Patines, yo no estaba allí. ¿Y entonces cómo tú sabes que yo bajé la canasta de la gallina para botar la cabeza? No, bajó la canasta de la cabeza para botar la gallina. Ah, sí, mira, tú te sabes la cosa mejor que yo. Bueno, pues mientras yo hacía eso que tú estás diciendo... La canasta puso un huevito. ¡No! ¿Sí, la sí? Canasta no, sería la gallina. La gallina. Sí, sí, verdad, sí, la gallina, sí. La gallina puso un huevito dentro de la canasta. Ajá. Y entonces a mí me dio lástima botar a la gallina. Porque si botaba la gallina se moría el pollito. ¿Qué chico? Pollito? Hombre, el pollito que está dentro del huevito, chico. Entonces, a pesar de mi honradez, yo decidí llevarme la gallina. Pero que en eso un gallo vino volando por el aire. ¡Pam! Y cayó dentro de la canasta también. ¿Y eso? El papá del huevito, chico, que venía a conocer a su niño. No me digas, sí. Ese gallo era el papá del huevito. Figúrate tú, no me quedaba más remedio que llevarme el gallo también, porque yo no iba a separar a un padre de su hijo, ¿no? Pero en eso vinieron otras dos gallinas volando y ¡pam, pam! Cayeron también dentro de la canasta. ¿Qué me cuenta? Todas caían ¡pam, pam! Ahí en la canasta. A la canasta, sí, chico. El único, ¿cómo se llama? Desgraciado que, óyeme, que le apuntó a la canasta... Y me dio en la cabeza fue el español este, chico. Bueno, y esas dos últimas gallinas, ¿quiénes eran? ¿Tú no la conocías? No. Es la tía del huevito, chico, que venía a conocer a sobrino, ¿y chico? ¿Qué? ¿Decidió usted llevarse a toda la familia? Sí, pero con la idea de devolverse la nananina después que naciera el pollito. Sí. Porque lo que yo quería evitar de todas maneras es que no se fuera a morir el pollito, chico. Pura compasión entonces, ¿no es eso? Sí, chico, sí, yo soy sentimental para la gallina, la verdad. ¿Sentimental de qué? ¿Si usted se la llevaba a la brava? Vamos, nada de brava, que todas iban por su gusto, o mejor dicho, todos. Porque eran el padre, la madre y las tías que no querían separarse del huevito, chico. ¿Y entonces por qué lo llevaba todo con las patas amarradas? Bueno, porque, ¿cómo con la pata amarrada? ¿Sí? Tú dices unos cordelitos que tenían amarrados la pata, redados, así como si fueran lacitos. Sí, esos mismos. Qué ignorante eres, chico. Si eso eran los lazos familiares. ¿Eh? ¿Sí? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Este tribunal opina que es una bola nefasta el cuento de la canasta, del huevo y de la gallina. Y como estimo que es justo castigar su mala acción, le pongo con mucho gusto 30 días de prisión.